Saludos, querida banda sonora. Muy buena noche de jueves. Ya se siente frío, se ve que el invierno va a estar, pero sí chulo. La verdad es que acá andamos un poco primaverales y bueno, pues sufriendo las consecuencias de estos actos. Esta nochecita, esperamos estén muy bien todos. Alguien trae premio por acá. Esperamos estén muy bien todos allá en su casa, en el coche, en el camión, donde sea que nos estén escuchando. Les mandamos un saludo y un abrazo y sean bienvenidas y bienvenidos a esta sonoreada, la sonoreada número 47 ya, este 12 de octubre, día de la hispanidad, dicen. Yo más bien pienso que de la conquista, una conquista bastante cruel y violenta hacia nuestro continente americano. Pero bueno, así se las gastan luego con las fechas. Y en esta sonoreada 47 va a estar bastante buena, porque aquí en La Voz del Barrio, en la sección La Voz del Barrio, vamos a estar hablando con algunos vecinos acerca de un inmueble, no solo un inmueble, sino más bien un centro social que se llama, o es conocido como, las Aulas de Expresión Corporal. Y bueno, vamos a hablar con los vecinos acerca de este lugar, que es un lugar comunitario, un lugar condominal, pues podríamos llamarlo así. Entonces vamos a charlar un poco acerca de eso. También tenemos la buena sección de Rutska, que nos trae bastante buena música para ponernos a bailar esta nochecita de jueves, el prefin de semana, ¿no? Por ahí le dicen así, al jueves. Y bueno, nuestra cápsula de arte acá con la buena Liz, que ya está súper lista con toda la actitud y todo el ánimo. Y para finalizar, al son de la ciencia, con la banda de Nenotoga Kofame, esa familia bien buena onda que siempre nos da mucho que pensar y mucho que volver a analizar cuando vienen a platicarnos de acerca de la ciencia, del espacio y de varias otras cosas. Esto es La Banda Sonora. Saludos a la banda que está acá. Buena noche a los compas. Andamos contentos, la verdad. Y bueno, pues no le cambien, acuérdense. Vamos a ir, con un poema que se llama Yo tuve un hermano, que fue escrito por Julio Cortázar a raíz de la muerte de Ernesto Che Guevara, de su asesinato en Bolivia, un 9 de octubre de 1967. Escúchenlo, por favor, está hermoso. Todos los estudiantes del mundo que luchan en este mismo momento son, de alguna manera, el Che. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Yo tuve un hermano. No lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo hice a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida. Norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar mal gobierno. Y en el Congreso tranzas nomás. La Banda Sonora. Radio Comunitaria. Ya estamos regresando a esta sonoreada número 47. Queremos mandar un saludo. Tuvimos un evento por acá, la Jornada Perruna. Entonces queremos mandar un saludo a la banda de Los Pulgosos. Ahí un grupo de compas que tienen a sus dueños y salen a pasear con ellos. Y le cayeron el pasado sábado acá al barrio. Entonces hubo una hermandad muy perruna. Entonces creemos que podemos aprender mucho de los perros en la forma de cómo relacionarnos. Andamos descalzo porque, bueno, pues pisamos ahí algo, ¿no? Y bueno, pues tratamos de que eso cambie y que, bueno, sean espacios para todos, para jóvenes, adultos, perritos y, claro que sí, también el huerto, el chulo huerto que está ahí. Y bueno, hablando rápido del huerto, bueno, pues un saludote y, bueno, queremos mencionar y felicitar a Milpactli, que, bueno, en este día en el Ecofilm, ahí búsquele en el Google Ecofilm, pues están presentes ahí la banda de Milpactli AC, una organización de la sociedad civil y que se ha dado a la tarea de cambiar el canal, cambiar el chip ahí en el barrio de San Antonio, Culhuacán. Entonces un saludote bien grande para toda esa banda, un abrazo, hermanos, y qué chido que, bueno, pues este proyecto siga creciendo y, bueno, vamos todos a cambiar de canal. Y bueno, pues en esta sonoreada número 47, ya casi estamos cumpliendo las 50, pues vamos a hablar, sí, como dijo la comadre, de un predio aquí condominal, que, bueno, pues tiene el... la característica peculiar todavía de que es administrado por vecinos. Entonces, bueno, vamos a hablar como vecinos con algunos que van a estar por acá. Pero bueno, antes queremos ceder ahí los micrófonos a nuestra buena compa Liz, que, bueno, pues va a hacer una intervención en honor a alguien. Entonces dejamos los micrófonos, también el audio aquí con la compañera y, bueno, regresamos. Esto es la banda sonora número 47. Un saludote a todos los que nos están escuchando aquí o más tarde. Y bueno, vamos a darle a esta sonora. Conclusiones, decisiones, infracciones, opresiones, condiciones, confusiones, mil errores se interponen. Pero es música lo que sigue sonando. Gente en el barrio escucha carro fritaleando. Si no es mito, que es bueno pa' beber. Yo, brother, aquí sí tenemos que hacer. Y así se hace ver por la plaza que la música rapera no muere en casa. Y si muero por ti volvería a nacer. Y si muero por ti volvería a nacer. No quiero ver más muertes. Sin el ritmo tú solo te sientes descomplementado. Voy, no tengo mi música y no tengo mi joint. No sé lo que pasa, no sigo la masa. Funeral entre pasajes con la vida en brazo. Escribir en papel aunque la mano se muerta en calambre. Salga sangre, esta perrona no entra en el pelambre. No siento hambre por tanta poma y embriagar. Paso bueno y malo rato grabándome un rap por cable. De lo que hable sigue la tuya, bro, sigo en la mía. No vaya a ser que pase el tiempo y te retires de esta vía. Hoy en día, ni en mi propia sombra confía. Definitivamente me dejo llevar, compás. Prendo fumo y comienzo a volar. Y aquí está mi fiel rap, a su lado estar. Buscando lápiz y un papel pa' luego ponerme a soñar. Nadie tendrá que dudar, el propósito es dejar todo en el micro cada vez que me ves. Y en mi destino hacer hip hop y tú que te crees. Freestyle en la plaza y en el funeral ya tú te ves. Siente la música que no se muere. Puedo escuchar, que tanto puedo yo dar. Quisiera un día recordar lo que empecé tiempo atrás. Sin nunca darle final, jamás pensar que está mal. Y recordar que portamos y vivimos música. Música. Música. Con mi comida en la mesa, el ambiente es olor a fresa. El diablo llega a la mesa, pone los kilos en la mesa y nadie reza. Frente al espejo confiesa que quedamos fallados de tanta funeraria en la fiesta. Por eso siempre sigue mi Babel, por eso siempre sigue mi Babel, por eso siempre sigue mi Babel, por eso siempre sigue mi Babel. No seas estúpido si no conoces de la esquina. Y es lógico andar vistiendo ropa fina. Y eres crítico estar pendiente de estas rimas. Te rapina tu madrina, te compras tu en vitrina. Ajá. Y yo violita sigo con los míos, quemando huellas digitales me río. Si soy constante y hecho pa' adelante, poco a poco con mis perros sonando más parlantes. Entre tanta gente diferente, voy paciente por la calle inconsecuente, pero siempre al frente de mi hip hop. Que sin tu sonido, entiende que ya nada sería lo mismo. En la plaza crearé, en la casa grabaré, una fumada dejaré. Mis dedos con resina y el papel, cada paso se hace fiel. Mambo Rame Crew, seguimos por el mismo riel. Siente la música, que no se muere. Vive siempre en algún lugar. Que tanto puedo escuchar, que tanto puedo escuchar, tanto puedo yo dar. Quisiera un día recordar lo que empecé tiempo atrás y nunca darle final. Jamás pensar que está mal y recordar que portamos y vivimos música. Buenas noches a toda la banda. Pues ahora nos tocó iniciar con nuestras cápsulas de arte, que bueno, han andado un poco descuidadas. No hemos tenido aquí recomendaciones de artistas, pero pues bueno, aquí traemos en esta ocasión noticias bastante buenas y noticias pues bastante nostálgicas. Pero pues yo creo que lo correcto sería pues iniciar con las buenas, digo, antes de ponernos aquí nostálgicos en cabina. Pues bueno, después de todo esto del temblor, pues al fin publicaron las nuevas fechas para estos eventos que se pospusieron ese fin de semana. Que bueno, en realidad no tenía ni siquiera fecha, se habían propuesto para el fin de semana después del 19, pero pues bueno, los organizadores no sabían ni cuándo posponerla. Pero pues esta semana hicieron público las nuevas fechas, porque el FESPA, este evento de gráfica, de serigrafía, de bastante grande, un evento pues reconocido a nivel mundial, va a tener fechas nuevamente para aquí, la Ciudad de México. Va a ser del 16 al 18 de noviembre en el Centro Banamex. Ahí pues yo creo que pronto van a andar publicando la página para registrarse y poder asistir a este evento. La verdad pues creo que queda bien, viernes, sábado y domingo. Y pues bueno, también se pospuso el encuentro comunitario de graffiti. Este evento pues bastante grande, porque siguen teniendo bastantes invitados. Va a haber diversos artistas de aquí de la Ciudad de México, de otros estados. Bueno, se cambió de fecha y bueno, va a estar del 19 al 21 de octubre. Igual va a ser, me parece que es de jueves, viernes y sábado. Un buen pues fin de semana, prefin de semana, para pues darse una vuelta y no sé, ahí checar las nuevas propuestas de gráfica. Va a haber un poco de todo, va a haber pues serigrafía en vivo para que pues si quieren enchular ahí una playera la lleven a pues precios accesibles. Algunos pues van a ser gratuitos. También va a haber un poco de música y teatro. Va a haber un poco de todo. La verdad pues creo que vale la pena esperar un poco más. Digo, ya la madre tierra nos hizo esperar y pues bueno, creo que es justo que nos dé nuestro evento. Y bueno, esto es por parte de aquí de los eventos que habíamos invitado ya, pero pues se movieron. Y bueno, aquí haciéndolo oficial, en la mañana pues recibí la noticia y pues bueno, aquí el compañero Paco y yo, pues después de 3 años, al fin fuimos aceptados en el proyecto de Hidroarte. Así como lo oyen, ahora sí que después de 3 años fuimos aceptados en el proyecto de Hidroarte. En la mañana pues recibí la noticia y yo creo que esa noticia la verdad nos hizo sentir a todo dar. Digo, la verdad creo que hizo olvidar ahí unos tragos amargos. Pero pues yo creo que le vamos a andar echando todas las ganas, valió la pena la espera y justamente pues la noticia llegó en este momento y creo que lo vale. Entonces bueno, ahí les andaremos, pues yo creo que preparando un video del proceso que va a llevar todo este evento, este proyecto, porque pues la mayoría de las personas se da, pues bueno, la mayoría de los artistas pues se dan a conocer en este proyecto, entonces estar ahí pues es una gran oportunidad. La verdad, yo creo que, no sé, va en serio, no saben la emoción que sentí al recibir esa llamada de después de 3 años de espera, al fin nos aceptan. Pero pues bueno, ahí les andaremos pues informando todo el proceso de este proyecto que pues ya lleva trabajando bastante tiempo, donde pues bueno, como les comento, bastantes artistas se han dado a conocer a través de aquí. Y pues bueno, aquí pues poniéndonos un poco nostálgicos, pues la verdad lamentamos pues la pérdida de un gran artista, a lo mejor y pues no era reconocido aún ante una gran cantidad de personas, pero pues bueno, el compañero artista Octavio nos abandonó, nos dejó. Y pues bueno, la verdad esta noticia pues a los amigos nos hizo sentir un poco tristes. Digo, la verdad fue un gran honor haber coincidido, haber pues en algún momento intercambiado palabras, intercambiado bocetos. La verdad pues sí nos hace sentir un poco tristes. Digo, les platicaré un poco de él. Él creo que la mayor parte de su juventud la dedicó al arte. Creo que él sí llevaba el arte a todo lo que da. Él pues se encargaba de diseñar sus propias patinetas, darle un poco al graffiti, serigrafía, además de pues ser tatuador. Digo, pues la verdad creo que es muy difícil que te avientes a tatuar, y pues él creo que lo hacía bastante bien, creo que era su pasión. Y pues bueno, aquí pues lo vamos a recordar con unas palabras aquí que encontré, que la verdad creo que van muy de acuerdo pues a la vida que él llevaba, porque pues nada es para siempre en la tierra y pues nosotros no estamos aquí para ser eternos. Y pues bueno, cuando muere un artista, algo se estremece. Cuando muere un artista, todos vuelven de nuevo la mirada a él, a algunas de sus canciones, a algunas de sus novelas o poemarios, a algunas de sus pinturas, y el mundo tiembla otra vez. Y además de temblar, el mundo vuelve a arder. Cuando muere un artista, algo se estremece, porque si no lo ha sido verdaderamente, ha creado en su obra las alegrías y los desencantos, las pasiones y las tentaciones, las bondades y las miserias de hombres y mujeres, y ha dejado su huella indeleble en ellos. Y entonces, como en un acto reflejo, volvemos a leer alguna página, a escuchar un disco, a buscar una imagen. En este mundo nacemos, en este mundo morimos, y morimos suavemente desde el momento en que nacemos. Le damos la vuelta al ruedo, y en cada paso que damos, crecemos y morimos. Morimos y luego renacemos. Pues gracias a este compa por dejar, yo creo que en bastantes personas, una marca, y no solamente pues en la piel, sino que en el corazón. Ahí un abrazo pues donde ande, y ánimo pues a toda la banda que ahí anduvo apoyando, a la familia, a todos los amigos que pues eran bastante cercanos a ellos. Y pues bueno, vamos a cerrar esta sección con una canción pues que ahí le dedicaron en su muro, entonces pues yo creo que a rendirle homenaje un rato. Lo que has loco. locomotoras que no vuelven a su puerto, barcos anquilosados que se quedan en desierto, camellos en estados psicológicos, nada favorables, y los cables en el cuello de un orótico. No somos vivos sobrios, sino muertos colocados, como vernos en inviernos a los tubos sin agobio, desgastados de las córneas, colgados al consumo de calmantes alterados, encarados con las formas, no hay droga que nos sorba, el abismo está en el aire, si la pelirroja se abre, cuando mi mano expurga, nos dicen drogos, drogos, y les digo tanto, tanto, con goteras en el ciento y dolores de posparto, al tiempo lo partimos con la daga que es el dentro, no nos vestirán de féretros, desnudos como cosmos, no son llantos, son petróleos que en polvitos de tu imperio hacia beberse a jarros toscos, es contenido, nos volvemos adivinos en el cielo o el futuro, y en las piedras lo que somos, y los cobros y sin rumbo, los estribos los dejamos en casa de un vagabundo, ya no podré encontrarlos. Asmáticos gritan oxígeno, ahogados más que ahogos. Es desvendarlos, desvenderlos de su precio. Luego es el siente, luego existe. Como dijera hace tiempo, la carencia de su dentro es la explicación del sufro. La carencia de sentirse es la ceguera casa al ciego. La carencia de sentirse es la ceguera casa al ciego. La carencia de sentirse. La carencia de sentirse es la ceguera casa al ciego. La carencia de sentirse. Vuelo como gas y estoy erguido como asta. Me tragan como pasta, yo respiro como sax. Mi alma comprimida como rasta. Ayer un triste muerto, yo hoy más vivo que la muerte. ¿Qué más da? Si morirse nos da vida, y que esta vida no sea vida, pero sea la nuestra. Atmósferas de grises sin vestidos ni sustento. Almas que aún no despierta se edifican sobre Pedro. Bájame todo alto y sube los declives. Los que vengan de lo hondo sabrán que dice el silencio. Salgamos de Macondo, regala álmico a lo físico. Espasmos de mi dentro que me alteran en lo anémico. Somos los mudos muertos por no hablar en intuiciones. Que es idioma de interiores, la verdad está en lo intrínseco. Los tiempos son hoy gélidos, transcurren sobre pálidos. Lloramos por los sueños y rabiamos por los puños. Fumamos por los caños y cruzamos todo pórtico. Aunque fuera sobre incólicos, que nos enfermen diario. Me siento negro entre dos abismos pródigos. Huecos de sus cráneos que se lloran hasta el pútrido. El dolor está en mi trago, arrogantes como ciegos. Somos los niños drogos que envejecen como cúrtidos. Ven los infartos, los lobos esteparios, que aunque me aprieten los sacos, soy la mueca en sus velorios. Padecemos los insanos, son sus manchas de evangelios. Desde mi bautizo en cúpula, que hubieron sus criterios. Nunca me preguntaron si compraba sus petróleos, si quería pegarme en pecho, aunque no fuera mi culpa. No hay freno de mano, o su ego es de muñones. Asesina en los mañanas por querer salvar pasados. Doy mis puntos cardinales, devuélvanme los vuelos, devuélvanme los vuelos, que nacimos inmortales. ¿Y qué más da? Nacimos inmortales. ¿Y qué más? Nacimos inmortales, y qué más da, nacimos inmortales, y qué más da, nacimos inmortales, y qué más da, nacimos inmortales, y qué más da, nacimos inmortales. Pálidos en órbita, es Benzac, mudos muertos, el cosmos es la zona, mira, lloramos de por dentro, la piel grisácea. Y el grisácea. Estudiantes del mundo que luchan en este mismo momento son de alguna manera el Che. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Yo tuve un hermano, no lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo hice a mi modo, su voz libre como el agua. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida. Ya regresamos en esta sonoreada 47 y bueno, pues ya van llegando acá los invitados, los vecinos para hablar en esta noche, bueno, pues de este predio que tiene esa característica que sigue siendo administrado por vecinos. Bueno, pues en el fondo estamos escuchando, va a estar sonando Ska Explosion, un disquito de Dancing Moon, muy conocido, entonces va a estar sonando esto por acá. Y bueno, pues ahí está la recomendación para que si, bueno, no pudieron venir, pues por medio de las redes nos hagan saber su opinión acerca de, bueno, pues este inmueble, qué opinamos, qué recordamos de él. Yo, por ejemplo, bueno, pues sí, recuerdo que antes no estaba, ¿no? Entonces ahí están las redes sociales para que nos pues nos compartan su opinión acerca de esto. Pues dejamos los micrófonos acá en nuestra querida comadre para empezar esta bonita noche de tertulia, diálogo. Muchas gracias, mi buen Tlacuilo. Pues sí, ya estamos comenzando esta sonoreada, ya comenzó. Un saludo, un abrazo fraterno a la familia de este buen artista que ya partió. No cabe duda que si se pierde un artista, se pierde una estrella. Pero qué chido también saber que la buena Liz nos comparta esta información que de pronto, la verdad, tristemente puede pasar desapercibido. Y por ahí nos mandaron un mensajito que nos piden varios saludos. Un saludo va para la querida Lee Orozco, esa buena Lee que siempre está ahí acompañándonos. Saludos, Lee. Felicitaciones al buen Ernesto, que cumplió algunos años, sus 15 primaveras, me parece. Saludos y apapachos al buen Ernesto, que la pase muy bien. También a toda la familia. Y por ahí el mago, no sé si se acuerdan del mago, cuando estuvimos en Santa Cruz, allá en Xochimilco, fue uno de los vecinos con los que pudimos platicar. Y bueno, él nos mandó un mensaje pidiéndonos encarecidamente que agradezcamos a todos los voluntarios, a los rescatistas, a todos los estudiantes, amas de casa, señores grandes, que fueron a ofrecer su fuerza, su corazón, su comida, sus alimentos, sus abrazos, y que bueno, que siguen yendo, a pesar de que ya podremos decir paso de moda, pero la verdad es que las consecuencias siguen y siguen. Y bueno, pues también por ahí hacer la mención de que sigue sin haber agua allá en Xochimilco, señor delegado Mancera, porfa, sigue sin haber agua desde el 19 de septiembre, ya vamos para un mes y nomás no hay agua. No nada más en Xochi, varias delegaciones están aún afectadas. Saludos y apapacho a esas familias que están durmiendo ahora en un campamento, que su vida cambió radicalmente después del terremoto. Entonces, pues ahí quedó el saludo, mi querido mago. Un saludo también a toda tu familia, ojalá se encuentren muy bien, y a toda la banda de Xochimilco y de Santa Cruz Acalpizca. Pues estamos acá con un muy buen vecino. Hemos tenido el gusto de compartir varios días, ¿no? Varias cosas que hemos hecho por acá, pero no lo voy a presentar yo, que él se presente. Buenas noches, ¿cómo está, vecino? ¿Cómo se llama? Muy buenas noches, mi nombre es Artemio. Soy vecino de aquí, de la privada. Tengo ya aquí viviendo cerca de casi 22 años. Y pues ahora sí que es un gusto estar aquí con ustedes. 22 años viviendo acá. Tú entonces, ¿recuerdas más o menos cuándo se construyó? ¿Tú sabes la historia un poco de aquí? ¿Cuándo se construyó? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, realmente yo cuando llego aquí a la privada, ya estaban formadas las aulas. Pero he escuchado pláticas de que fue una gestión por parte de los vecinos, los cuales querían tener un espacio y que querían aprovecharlo para poder pues tener algún lugar donde pudiera tener una recreación, donde pudieran ellos estar pues a gusto, pasar algún momento en convivencia con los demás vecinos y pues con algunos familiares en algún momento. Ok, Artemio, una pregunta. ¿Tú dónde naciste? ¿Dónde vivías? ¿En qué lugares has vivido antes? ¿Cómo es que llegaste acá a Culhuacán, a la CTM Culhuacán? Bueno, digo, a lo que se pueda saber, ¿verdad? También no queremos entrar en detalles, pero bueno, si nos quieres contar, ¿cómo fue eso? Sí, mira, el proceso es, digamos así como proceso, no fue tan fácil. Fue una de las vecinas de aquí, pues ganó mi corazón y pues ella fue la causante de que llegara aquí a la privada. Pues después de un cierto tiempo de noviazgo, pues contrajimos nupcias y al paso del tiempo, pues decidimos venirnos a vivir aquí. Aquí estaba vivía su mamá, estuvimos mucho tiempo viviendo con ella pues ya cambió de residencia. se fue a vivir a otro lado, pero nosotros seguimos aquí en la casa. Aquí ya procreamos a tres pequeños, bueno, que ya no son tan pequeños ahorita, pero pues hemos estado aquí al pie del cañón en la unidad desde ese tiempo que decidimos estar ya residiendo en esta linda privada. En esta linda privada. Ese es el caso del buen Artemio, en esta linda privada que lleva 22 años. Sin embargo, acá, muchos de los que andamos por acá, pues también somos parte de este vecindario, somos parte de esta comunidad. Entonces, pues no sé, a ver al buen Rutzka, si nos quisiera contar desde hace cuánto tiempo vive por acá y cómo fue, si acá ha vivido siempre, no sé. Buenas noches, banda. Pues yo soy culgua de corazón, de nacimiento, ¿no? Sí, yo tengo más o menos aquí en la privada como unos 23, 24 años más o menos viviendo por acá, que llegamos aquí a la segunda privada de Mariquita. Sí, pues creo que es la edad de mi hermana, entonces es lo que tenemos por acá. Pero sí, yo nací en Culhuacán, San Francisco. Él es San Panchito, Culhuacán, pero bueno, al fin y al cabo somos barrios cercanos. La querida comadrita que está acá, que se hace que no, pero creo que a ella también le robaron el corazón por acá, ¿qué no? Buenas noches, banda. Sí, claro, como bien lo dicen, pues también me robaron el corazón de este lado, en la segunda privada. Y pues ya andamos también un buen rato de este lado, nada más 11 años, nada más, y pues también andamos trabajando también por el barrio. Gracias, muchas gracias, es un honor escucharte, es bien chido, y pues sí, la verdad es que tenemos varios temas en común. La querida Liz también, también nos robaron el corazón, sí, es la privada del amor, es la privada del amor, ya tiene nuevo nombre. La querida Liz también, a ver, cuéntanos, Liz, tu historia. Es que pues aquí yo les robé a dos el corazón, no tenían de otra, entonces pues aquí nada más, 19 años. Y bueno, pues acá, el Tlacuilo, un saludote a todos. Bueno, pues yo también soy oriundo de aquí, yo del hospital me trajeron para acá, entonces tenemos viviendo toda esta existencia. Y bueno, pues cuando yo era pequeño, llegué a jugar aquí en este predio y todavía era un llano, era un espacio baldío, ahí con unos cerrillos, el pasto verde, entonces veníamos a jugar aquí fútbol, y bueno, cuando éramos pequeños, ya es un rato, no tanto, pero sí ya un rato, pues todo estaba, los espacios que ahora son las áreas verdes donde están los juegos, pues todo estaba llano, era baldío, y todavía me acuerdo que en el tribunal de acá, en el cochinero de ahí, pues era también un espacio libre donde íbamos a ver pastar a las vacas, a los becerritos, llegaba el circo, se ponía ahí, volábamos papalotes, sí, no estaba el eje, por cierto, ¿no? Era una avenida, no como es ahora, que por cierto acaban de chocar, ya se ha dicho que ese cruce causa mucho, bueno, esa es otra cosa, ¿no? No estaba el eje, y bueno, pues sí, este predio en donde estamos ahorita, pues era un baldío. Y a usted, comadre, ¿cómo va a ver qué tiene ahí algo en común acá con la vecina? Cuéntenos su historia aquí. Es la privada del amor, indudablemente. Saludos a esa banda que nos está viendo por el Facebook Live. Por ahí ya se compartió el video, así que mándenos sus mensajitos. No es que me esté haciendo pato para contestar, más bien ando saludando nomás. Pues igual, sí, también conocí a mi corazón en algún lugar de la ciudad y de pronto descubrí que vivía por acá. Y pues bueno, acá andamos, ¿no? Me robaron. Me robaron así, tal cual. Me robaron hace ya que 12 años. Ya van a ser 12. Oh, también. Ya es un tiempo largo. ¿Qué tiene esta privada, caray? Pues muy bien. Ciertamente, la invitación está ahí para que ustedes nos cuenten los que viven por acá, cómo es que llegaron acá, por qué llegaron acá. Y a ver, Artemio, tú ahorita nos estabas contando, haciendo como memoria un poco de cómo era cuando tú llegaste, cómo estaba el eje, si no era el eje entonces que había, cómo es que llegaban hacia San Lázaro, por ejemplo. Cuéntanos un poco de aquellos momentos. Sí, de hecho, lo que era Eje 3, antes nada más llegaba a lo que era Santa Ana, y de ahí se convertía en una avenida de dos carriles, uno de ida y uno de regreso. Era lo que comunicaba hacia Xochimilco. Posteriormente, pues ya con eso de la implementación de que querían vialidades más rápidas, pues se empezaron a crear los ejes viales, se hicieron los trazos, y pues en ese momento pues se generó el eje 3. Hubo algunos vecinos que tuvieron que ser reubicados, ya que pues tendrían que otorgar sus predios para darle paso al progreso, en este caso pues a las vialidades de la Ciudad de México. ¿Te tocó ver vacas pastar o este tipo de animales? Sí, de hecho, lo que era donde está el tribunal, ahí era un baldío, y ahí llegaba gente con sus animales y los ponía ahí a pastar o los dejaba ahí, los cuidaban para pues, que estuvieran consumiendo ahí el pasto. Muy bien, pues la verdad es que hace 22 años no es mucho, digo yo, no es tanto. Sin embargo, la ciudad ha crecido de una manera exorbitante, tanto que bueno, ahora incluso ni los ejes nos pueden solucionar el problema del tránsito. Oye, Artemio, cuéntanos, ¿es seguro por aquí? ¿Cómo has visto alguna o dos problemáticas que tú veas que han venido generándose en la comunidad? ¿Cuáles serían las que tú podrías apuntar? Bueno, relativamente aquí el barrio se podría decir que es tranquilo. No se percata uno a veces de algunas situaciones, pero sí de repente los vecinos comentan que hay a ciertas horas o ya muy entrada la noche o muy temprano hay gente que viene y se aprovecha de nuestro espacio. En este caso, pues las áreas que están más, digamos, descubiertas es el lado donde están las canchas, el acceso que está a un lado del kinder, que aprovechan los amantes de lo ajeno para pues hacerse de las pertenencias de los incautos que a veces pasan muy temprano para poder llegar a su trabajo y pues poder obtener un ingreso y poder mantener a sus familias o mantenerse a sí mismo, ¿no? Ok, sí, ciertamente es un barrio tranquilo en lo que cabe. Creemos que es tranquilo y la verdad es un barrio bonito. Digo, de la zona, no es porque otros sean feos o no, sino más bien tiene unas características particulares. Está bonito y sobre todo tiene algo particular que yo creo no tienen muchas otras unidades, muchas otras secciones de la CTM Culhuacán, que es justo este predio que se es conocido como las aulas de expresión corporal. Vamos a irnos con esta rolita que se llama Unidos, del grupo Escalariac, este grupo también bastante rojillo, y la canción está muy chida. Paren oreja, escúchenla con atención y regresamos a seguir hablando acerca de este barrio de la CTM Culhuacán. Necesitas ayudar contra la sinrazón, la ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación para poderlos parar. En la ciudad por tu baja condición, tu sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción, unidos a la unión, unidos. ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Ese compa que anduvo justo en esta jornada perruna por el respeto, este festival perruno el sábado pasado, que es parte de la banda de Los Pulgosos, de Revencan también. Saludos al querido vecino, él es también vecino de por acá y es justo de esos vecinos que se unen a la acción, como estaba diciendo la canción hace un rato. Porque bueno, al final, si no nos gusta donde vivimos o cómo vivimos, está en nosotros mismos, pensamos, pues poder cambiarlo. También otro vecino que está cambiando, que no es exactamente de este lado, de esta sección, pero de la misma CTM Culhuacán, el buen Pepe Adán, que también él actúa para cambiar su barrio, para transformar el lugar donde vive. Saludos a ambos, saludos y apapachos. También al buen Leo, que también nos anda por ahí escuchando. Saludos a todos, no nada más a ellos, también a la buena compañera que se robó el corazón de Artemio. Saludos a Araceli, también a Itzel y a Isra, a los pequeños, un saludo y un apapacho. A ver, decíamos hace un rato que, bueno, claro, entre tantas particularidades que decía la buena Liz, huele a pollo en las mañanas, también, pues se encuentra este lugar que se llama las aulas de expresión corporal, perdón. Y bueno, pues tal vez la pregunta obligada, la primera pregunta podría ser, ¿ustedes saben qué son las aulas de expresión corporal o qué saben de las aulas de expresión? A ver, vamos por acá. A ver, mi buen Rutska. ¿Qué saben de las aulas de expresión corporal? Pues como vecinos de aquí de la privada, pues lo que se sabe pues es que funciona como un salón de eventos. Y para diferentes actividades, ¿no? Ya hay, ahorita hay gimnasio, hay clases de zumba. Bueno, es lo que he visto, ¿no? Y creo que, bueno, es lo que he visto que así funciona y para eso está. Y como todos sabemos, las aulas, pues, es un espacio en el cual los vecinos de aquí de la privada, de la segunda privada Mariquita Sánchez, tenemos la oportunidad de ocupar ese espacio mediante un pago que sirve como fondo para... ¿Qué saben los vecinos acerca de este predio que son las aulas de expresión corporal? Porque de pronto resulta que, no sé si les ha pasado, a mí me pasó, sobre todo con el temblor, de que caminas y caminas y se vuelve tan cotidiano y ves un lugar que te das cuenta de que no está, o de qué es, o de te preguntas qué era hasta que ya deja de estar. En el caso del terremoto, pues se llevó varios lugares. Este no, afortunadamente. Entonces, no sé, mi querida Liz, tú que eres una vecina de las jóvenes, ¿qué son para ti, qué son las aulas, o qué has escuchado que son las aulas? Pues es un espacio vecinal que, bueno, es administrado por los mismos vecinos, en donde pues libremente quien tenga alguna propuesta, alguna actividad, puede acudir aquí y pues proponerla para realizarla, como pues es el caso de el gimnasio, el apoyo de tareas, aquí los ejercicios de Zumba, me parece que igual se acaba de integrar ahí una nueva vecina, y pues bueno, creo que es eso, un espacio libre para los vecinos, administrado pues por los vecinos. Un espacio libre para los vecinos, administrado por los vecinos, eso me agrada esa definición, a mí, en lo personal. Mi querido Tlacuilo, cuéntanos, para ti, o tú qué sabes de las aulas de expresión corporal, Bueno, pues ahorita, bueno, pues todos sabemos que pues andamos acá, ¿no? Pero bueno, yo cuando era niño, bueno, después de que era un espacio baldío en el cual jugábamos, construyeron estas aulas, las aulas, ¿no? Era conocida como la escuelita. Y bueno, al principio me acuerdo que un vecino, el buen Oscar Van Damme, el mismo que nos donó las lonas, él daba clases de karate, taekwondo, kung fu, no sé, no quiero ofender, no sé, pero era un arte marcial. Y bueno, pues él daba aquí clases. También veíamos, bueno, yo me acuerdo que veíamos viejitas. Todavía no se alquilaba para eventos, eso fue ya con el tiempo. Entonces funcionaba, pues sí, como un centro donde se daban varias disciplinas. Ahí tenemos una anécdota bien, no sé cómo llamarle, mejor ustedes pónganle. Pues aquí estaba cerrado, ¿no? Y en el... aquí en la barda que se junta con la reja, toda la pandilla de aquí pues se saltaban a jugar fútbol, ¿no? Entonces nosotros éramos todavía muy chiquitos, pues ahí pues nada más los veíamos, ¿no? Y en una ocasión hubo pues, de estos vecinos más grandes que, bueno, pues adecuaron una entrada ahí para niños y, bueno, pudimos entrar. Y, bueno, estaban ahí echando reta, estaban jugando. Y, bueno, recuerdo que había, en ese tiempo, había una compañera, una vecina de aquí que, bueno, que me parece que se cayó, se lastimó, se lastimó feo la rodilla y le sangró demasiado. Y creo, si la memoria no me engaña, que el buen señor Vicente fue el que la sacó, porque bueno, en esas condiciones no se podía ni saltar ni entrar por esta entrada que era para solo los más pequeños. Entonces la cargó arriba de la reja y bueno, pues ya la llevaron, ¿no? Entonces, pues es el recuerdo que más o menos tengo de este lugar, de que bueno, antes no estaba, llegaron, lo construyeron, no era lo que es ahora, se daban algunas actividades, todavía no se rentaba como salón. Y bueno, pues ahorita creo que bueno, tenemos un poco más de información de lo que se hace aquí. Bueno, la verdad es que Barrio Conciencia, bueno, un colectivo que nace pues de chavos que vivíamos aquí, que bueno, ya no lo somos tanto, seguimos viviendo aquí, bueno, pues para utilizar el espacio y bueno, pues pues no sé, tratar de darle un uso comunitario. Pero bueno, creo que de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Pues no sé, ustedes ahorita ya más o menos dijeron qué es, ¿no? Más o menos qué es, administrado por vecinos. Pero ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienen de aquí, de este lugar? A ver, ¿quién le entra? Yo sí recuerdo que pues de chavitos jugábamos aquí en estos pastos, y la portería pues era la barda de la escuela de aquí, del, ¿cómo se llama?, del kinder. Esa era la portería. Recuerdo que no tenía el segundo nivel, ¿no? Ahorita solo era una barda pequeña, ¿no?, como de unos 3 metros, y después pues ya le construyeron otros metros más hacia arriba. De hecho, los balones pues siempre se nos volaban hacia allá. Sí, y en ese entonces se le llamaba la escuelita aquí. Era la escuelita para todos los morros de ese entonces. El buen Maizoro, un saludo para el carnal, hasta el gabacho que anda por allá. Pues sí, éramos varios morros los que le dábamos aquí en este espacio. Lo que estoy alcanzando a ver, bueno, en tanto camino no me tocó ver la fundación de este lugar, es que es un lugar que da identidad a la comunidad, o eso se me figura. Pienso de pronto que, bueno, ya sea de niños, pues que hayan hecho aquí algún tipo de travesura, o de estos juegos infantiles que por lo demás son parte de nuestra infancia y está súper chido. También yo quiero pensar, no sé, si todos han hecho algo aquí. ¿La han ocupado para algo, para alguna fiesta, para algún evento, algún curso o algo? Y si es así, ¿cuál ha sido? ¿Estuvo chido? No sé, un poco por ahí puede ser. Sí, pues en el caso particular nos ha tocado realizar algunos eventos. Hemos festejado algunos cumpleaños, hemos tenido el espacio, nos los han permitido. El horario que nos proporcionan es un horario muy cómodo, y por el costo que, bueno, se maneja para los vecinos, pues es muy accesible. También pues el espacio lo ocupan, como hace rato lo comentaban, en la época de vacaciones, pues los chicos lo ocupan para tener su curso de verano, que es una actividad bastante bastante padre para todos los pequeños. Y pues qué más con la compañía de los camaradas de Barrio Conciencia. Así, entre otras actividades, pues como comentaban hace rato, pues está lo que es el gimnasio, que por cierto está muy bien acondicionado y pues con un precio muy accesible. Pues yo los invitaría a que se den una vuelta a practicar un poquito de deporte. También en las mañanas y en las tardes se cuenta con la actividad de Zumba. Me estoy enterando ahorita de que también hay una actividad nueva que se está integrando. Hay que darle promoción para que pues también tome auge y los vecinos pues también podamos seguir teniendo actividades dentro de estas aulas. Ok, pues qué chido que se pueda utilizar, que los vecinos tengan un grato recuerdo de este lugar, como servicio, como espacio comunitario. Y nos vamos a ir con esta rolita de Dynamo, este grupo bastante chido de ska, que se llama Organización Oficial. Pare oreja, esto es la banda sonora, y denle like ahí a la página. Organizar, también administrar una nación no es tan fácil, mi amor. Get it. besar, también estrangular la inmigración en campos de refugiados. La banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. La banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? De Dynamo, bastante buena, la verdad. Acá aprendió a la banda, banda fan también de este grupo de ska, este buen grupo de ska español. Y bueno, acá tenemos también varios saludos al buen Josué CBR, saludos también vecino de por acá, de esta segunda privada. Saludos también a la buena Mitch Medel que nos está ahí acompañando. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, este Facebook Live. Hay que apropiarnos también de todas las tecnologías que este sistema capitalista cada vez más poderoso genera. Hay que apropiárnosla y, ¿por qué no?, hay que utilizarlas. Así que también, si nos quieren seguir por ahí, compártanlo, denle like a la página de Facebook como La Banda Sonora. Y también, bueno, todos los jueves nos escuchamos a través de www.reggaeambulante.org, esta página que nos ha albergado desde hace ya varias sonoreadas atrás. Un saludo y un abrazo a esa banda del reggae ambulante. Y bueno, también por ahí al buen Danny Fly, saludos. Y a la buena Jimena Martínez, también vecina de por acá, saludos Jimena, gracias por estarnos acompañando. Saludos también a toda la familia por ahí. Y bueno, pues estamos hablando justo de este espacio que muchos de los vecinos que mencioné conocen, y conocen bastante bien. Y bueno, ya este es el último bloque de esta sección, La Voz del Barrio. Y bueno, queremos hablar un poco acerca... En primer lugar, bueno, varios de los que estamos por acá somos del Barrio Conciencia, ¿no? De este colectivo de trabajo que hemos pedido este lugar, este espacio, en tanto que es un espacio comunitario, pues lo hemos pedido para realizar varias actividades a la presente administración y a las administraciones anteriores desde que empezamos a trabajar. Bueno, eso es algo que se ha pasado y que también vamos a hablar, pero primero me gustaría tal vez un poco platicar, ¿ustedes qué creen? ¿Qué uso se le debería de dar a este espacio? ¿Se le da el uso correcto? ¿Se puede hacer algo? No sé, ¿qué perspectiva tenemos de lo que podemos hacer? Bueno, se le pueden dar más, yo creo, en mi forma de pensar, se le puede dar más auge, darle, proporcionar más actividades. Todo esto depende de que cada... de las propuestas que pudieran llegar aquí a la administración y ellos a su vez evaluarlas y compartirlas con los vecinos para que estén en la misma frecuencia y den la pauta para que se puedan llevar esas actividades. Por ejemplo, lo que es la organización de las o los eventos que se llevan a cabo aquí en las aulas, pues ya es un acuerdo que ya se tuvo entre los vecinos para que se pudiera prestar y obtener algún recurso. Pero así como eso, también puede haber otras actividades, no solo digamos el gimnasio, el zumba. Pudiéramos también tener, no sé, talleres de lectura, apoyo a jóvenes, no sé, en algún momento proporcionar el espacio para que algún médico pudiera dar servicio, el apoyo a tareas que se tiene ahorita. Pues bueno, podría darse infinidad de ideas tal vez para esto, pero los vecinos tendríamos que estar todos de acuerdo para que se lleven a cabo estas actividades. Muy bien, sí, pues ciertamente, por ejemplo, eso que mencionas, más actividades, algo que mencionaste ahorita como un proceso de evaluación de si estas actividades están resultando, si están beneficiando o no, si gustan tal vez también, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Al final son procesos comunitarios que es difícil llegar tal vez al momento en donde la mayoría de los vecinos, tal vez no el 100%, pero una mayoría, pues decida... darse el tiempo de bajar y charlar sobre esto y hacer esta evaluación, ¿no? De las actividades y, bueno, de demás cosas. ¿Tú cómo ves, mi querido Tlacuilo? ¿Cómo ves esto? Cuéntame. Bueno, pues ya platicamos ahí lo que la convivencia que tuvimos con este lugar, de su historia. Y bueno, ya después no vivíamos por acá, después nos regresamos, volvimos a este barrio y, bueno, pues desde que regresamos, pues tratamos de ocuparlo con la banda de aquí, con los vecinos de aquí, para beneficio de los vecinos y sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, pues desde que llegamos, todavía me acuerdo, ahí tenemos el documento en donde a la primera administración, bueno, más bien a la administración que estaba en ese entonces, 2009, me parece, sí, ¿no? 2010, a esa administración le presentamos el proyecto de los cursos libres, ¿no? De verano, que era pues dar actividades de verano gratis para los niños de aquí. Y los maestros pues eran mismos vecinos de aquí, ¿no? Un saludo ahí al buen Gobe, al buen Paco, mi hermano, mi carnal. El buen pajarito, ¿no? El buen George. Y bueno, pues aquí la comadre, que fue los pues el equipo inicial. Entonces venimos, pedimos el espacio, lo planteamos con la pasada administración. Y bueno, pues nos dieron todas las facilidades para empezar, bueno, estos cursos. Que bueno, pues ya cumplieron este verano, pues 8 años. Y desde ese entonces, pues hemos mantenido una relación de trabajo con las administraciones que han ocupado el lugar aquí, que han ocupado la mesa administrativa, en donde, bueno, para cada proyecto pues nos acercamos, pedimos el lugar, hay que mencionarlo, algunos sí se aceptan, algunos no. Por ejemplo, pues les agradecemos mucho a los vecinos que que forman la mesa, que bueno, pues para empezar, bueno, nos dejen hacer el programa aquí. Este programa es un proyecto totalmente informativo, comunitario, sin ánimo de lucro, no percibimos nada, es más, gastamos. Ustedes lo pueden escuchar en la sonoreada, ¿no? Hay que, en las sonoreadas pasadas, ahí están, en la banda sonora. Bueno, pues hay que invertirle no solo trabajo y tiempo, esfuerzo, sino también unos pesos para pues los cables, ¿no? Y bueno, pues todo lo necesario para que salga. Entonces, bueno, ahorita, bueno, nuestra relación con la administración pues ha sido esta, ¿no? De trabajos, nos han apoyado, recurso económico se ha destinado a proyectos como pues las pastorelas que hacemos aquí, ¿no? El Día de Muertos también, incluso pues les llegamos a proponer que se pusiera, ¿no?, con el viaje de los niños, que también el chofer y la unidad pues son de aquí, de los vecinos, y claro, ¿no?, se pusieron ahí también y con ese dinero para poder llevar a los chicos de paseo. Entonces esa es la relación que más o menos hemos tenido acá como colectivo de trabajo con la administración de acá. Más allá de sus altas y sus bajas, pues creemos que la relación pues ha sido buena. Siempre se puede mejorar, claro, pero bueno, arrancamos, creo, de un buen punto, ¿no?, de una relación de trabajo. Sí, ciertamente este lugar es administrado por vecinos. Eso es bastante importante porque al final es un lugar que, sabiéndolo o no, es un lugar que puede resistir o que está resistiendo en cuanto a que no depende de ni sus ingresos ni tampoco sus lineamientos dependen de algo externo que no sea la misma comunidad. Entonces, bueno, por ahí a mí me gustaría mencionar que las aulas de expresión corporal, la administración, y bueno, vaya, más bien, los vecinos que administran tienen como una de sus objetivos, por ejemplo, cuidar las áreas verdes, ¿no? Cuidar que el pasto no crezca, podarlo. Por ahí los compañeros del servicio de limpieza que estuvieron también por acá, algunos programas, saludos al buen Beto, pues se encargan también de limpiar, de darle una barrida a la cancha, a la zona de juegos, de llevarse la bolsa con popis, de perros y tal vez popis de no perros, se las llevan, ¿no? Y bueno, de tenerlo limpio. Entonces de eso se encargan las aulas, es parte del recurso que se va para allá. Ahí están unas lonas informativas y bueno, eso es necesario porque al fin y al cabo es un lugar comunitario que debe de ser de redundar pues en beneficios para la comunidad. Cuéntenos los demás compañeros que andan por acá, ¿qué les gustaría? ¿Qué creen que faltan? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué harían ustedes con este, vaya, qué propondrían que se hiciera en este lugar? Pues véngase, a ver, cuéntenos. Pues yo creo que ahorita con las actividades que se están dando, pues sí ha habido como que un cambio, ¿no?, a lo que siempre había habido aquí, ¿no? Porque en otras administraciones anteriores, pues no se había visto así como que hubiera actividades, ¿no? Entonces, pues yo siento que hacen falta más actividades. Estaría chido, no sé, unas clases de música. Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Y pues no sé, que sí haya pues más actividades culturales, ¿no? Eso es lo que yo propongo. Pues sí, igual concuerdo con Iván, yo creo que hacen falta pues más actividades culturales, digo, a lo mejor y no solamente para los niños, sino que para pues todas las edades, ¿no? Yo creo que aquí hace falta ese giro, algo cultural, no sé, música, baile, un poco de arte, digo, si estamos aquí encargados de seguir enchulando el barrio, pues qué mejor hacerlo pues aquí adentro, digo, ahí deberíamos proponer un buen mural para las aulas, digo, enchular también las aulas. Y pues sí, creo que igual comparto la misma opinión, aquí hace falta pues más cultura. Hace falta más cultura, ciertamente. Artemio, yo ahorita veía que hacías una seña. ¿Qué te gustaría? ¿Qué clases a ti te gustarían en particular. Tal vez a ti, no sé, tú conoces justo a tu esposa o tal vez a tu familia. ¿Qué clases para ti, así como muy personal, crees o qué actividades, pues, que estarían muy bien? Mira, a mí me gustaría, a lo mejor, no sé, hubiera unas clases de baile, hubiera manualidades en las cuales pues pudieran los jóvenes o las jóvenes poder hacer alguna actividad, alguna manualidad, enseñar a los pequeños a hacer algunas actividades, algunas manualidades, por ejemplo ahorita que se acerca el Día de Muertos, hacer algunas, no sé, algunas calaveras con papel, algunas catrinas con papel maché, entre otras cosas, ¿no? Podemos idear bastantes talleres, como comentaban hace rato, un taller de música sería estupendo, encauzar a los pequeños, sacar adelante sus virtudes. También pudiera ser algo, no sé, puede, por ejemplo, en el ámbito deportivo, a lo mejor darle un espacio a alguien que les enseñe, no sé, defensa personal, que pues, a últimas fechas creo que a todos nos hace falta, ya que andamos muy desprotegidos en la calle. Esa podría ser igual una buena actividad. Tenemos un muy buen espacio en el cual podemos pensar en ocuparlo con diferentes actividades. Todo el mundo pudiera aportar alguna idea y como les comentaba hace rato, someterla a una evaluación y de ahí pues darle el auge y pues sacarla adelante. Ok, sí. Unas clases de baile estaría perfecto. A más de uno nos dio... Oh, sí, claro, hay que aprender a bailar cuando se tienen dos pies izquierdos, dicen por ahí. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, si tal vez a mí me preguntaran qué... Yo creo que un sector muy desprotegido es la tercera edad. Desprotegido, olvidado, de pronto es como no nos enfocamos. Por ahí yo pienso una clase de corte y confección, de tejido, ¿no? Que reúne a las... casi siempre mujeres, que también hay hombres, ¿no? Que les permite charlar. De pronto yo creo que a todos nos gusta tener un buen rato de charla y creo que eso estaría muy bien. Por ahí yo conozco mujeres que son excelentes en corte y confección. Saludos a quienes lo hacen. En tejido yo creo que estaría muy bien. Tal vez alguna actividad para este sector, yo creo que eso estaría muy, muy bien. Tú, mi querido Tlacuilo, ¿cómo ves? Creo que ya vamos llegando al final, tal vez. Todavía no. Bueno, pues... A mí en particular me gustaría que hubiera dos como clases, pues una yoga en la mañana y para la tercera edad estaría muy bien. Yoga, bueno, yo le caería porque luego andamos con los nervios de punta y bueno, pues sí, y piano, ¿no? Que dieran piano estaría bien chido. Entonces si alguien sabe o conoce a algún maestro, pues ahí recomiéndenle que le caiga a la administración de las aulas, se reúnen los martes a las 9. Entonces creo que serían esas dos pues clases que a mí me gustaría que hubiera por acá, ¿no? Y bueno, pues vamos a regresar con un tema medio espinoso. Cuando hemos hablado con familiares, amigos, ay, es que mis vecinos, ¿no? Uno mismo luego, por ejemplo, yo cuento rápido, ¿no? Ahí con mi vecino, con los vecinos de al lado, ¿no? Luego tenemos el problema de que la popó aparece justamente en la puerta. Así tiene un tino el perrito, no sé, porque es chiquito, porque las heces son pequeñas, entonces de que abrimos la puerta y ahí están las heces del perrito. No, creo que sí ubicamos a quién es, no sé si a ustedes les ha pasado que también van saliendo y bueno, ahí está el regalito, ¿no? Y siempre es un tema muy descuidado, pero creo que todos debemos de atender la convivencia vecinal porque es algo que nos acompaña a donde quiera que vamos. Entonces es como también luego genera problemas. Y bueno, vamos a poner una rolita ahí medio chistosona y regresamos a comentar ya para dar paso a Rutska. ¿Qué proponemos para evitar o por lo menos minimizar los problemas que tenemos con los vecinos? Entonces, pues vamos con este audio medio chistosón que nos los mandaron. Entonces, un saludo a quien nos lo mandó. A la horita que lo escuche, pues sabrá quién es. Y bueno, regresamos en esta banda sonora número 47. ¿Qué? Todo mundo se entera de a qué hora salgo y a qué hora llego. Es que mis vecinos son argüenderos. Es que mis vecinos son argüenderos. Es que mis vecinos son argüenderos. Es que mis vecinos son argüenderos. Si tengo una reunión y poner mi música a gusto puedo. Es que mis vecinos la hacen de pedo. Es que mis vecinos la hacen de pedo. Es que mis vecinos la hacen de pedo. Es que mis vecinos la hacen de pedo. Y yo siento que me llena la envidia. No me dejan que en paz yo viva y han de querer que yo me vaya. Soy el más tranquilo de la cuadra. Cuando tengo visita para estacionarse es el mismo cuento. Todos los vecinos la hacen de pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Sabor para todas las vecinas chismosas. Así toda la vida salgo y no me dan los buenos días. Yo creo que en la mente me la rayan todos los vecinos. Ya me cagan, ya me tienen bien harto también con los ladridos del perro. Es que los vecinos lo dejan suelto. Es que los vecinos lo dejan suelto. Es que los vecinos lo dejan suelto. Es que los vecinos lo dejan suelto. Ya no quiero esta casa, quiero mudarme a algún depa nuevo. Aunque dicen que ahí es el mismo pedo. Aunque dicen que ahí es el mismo pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Todos los vecinos la hacen de pedo. Todos tenemos vecinos groseros. Bueno, seguimos escuchando a Dancing Mood, esta banda argentina, bien movidita, bien chévere. Bueno, en lo particular nos gusta mucho por acá. Y ya en un momento más vamos a estar escuchando al buen, la selección que nos trajo el buen Rutska. Y bueno, pues ahí está la petición, ya la hicimos llegar ahí a los buenos compas que nos la mandaron. Y nos decían eso, ¿no? Que pues en todos lados es la misma bronca, ¿no? El mismo problema, ¿no? Que los vecinos, que esto y lo otro. Entonces vamos en esta, ya para despedir esta sección de La Voz del Barrio. ¿Qué propondría cada uno de los que estamos aquí para tratar de mejorar la convivencia entre los vecinos? A ver, comadre Adelita, que bueno, tú vives aquí también, claro que sí. Sí, ciertamente es un tema complejo. De pronto uno ve la diversidad de pensamientos, de personas que somos, de tipo de vida que llevamos, que de pronto ponernos de acuerdo siempre es complejo. Sin embargo, teniendo tal vez, yo creo que y creo que coincidiremos, tal vez, pienso, una actitud de respeto hacia el vecino, hacia la vecina, no importa, sea un niño de 3 años, sea un señor de 20, bueno, no, de 20 no eres señor, qué jóvenes son los de 20, un chico de 20, los de 30 también son muy, muy jóvenes, en la flor de la vida, 20, 30 años, 50 años, señor, señora, uno tiene que tener respeto de cómo te diriges, no sé, cómo le pides algo, si en algo no estás de acuerdo. Oye, vecino, está muy alto tu volumen de tu fiesta, ya son las 3, 4 de la mañana, pues ya bájale un poco. Yo creo que el respeto es fundamental y también por ahí de pronto comprender que no todos tenemos que pensar igual. Es complicado, pero tal vez comprender que no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas ideas. Y pues eso, ¿no? Ser cordial. Al final, la mayoría de los que vivimos aquí difícilmente nos vamos a cambiar de casa o cambiar de casa rápido. Y si nos cambiamos, pues vamos a estar regresando porque aquí tenemos familia, dejamos una historia. Entonces, pues aunque vivan en Ecatepec, como los buenos compas, el buen Chacho, pues regresan, ¿no? Regresan y es parte de su comunidad, no dejan de serlo. Entonces, pues yo creo que respeto, tolerancia y pues por ahí cariño al lugar donde vives, yo creo que podría ser. Tú, Artemio, cuéntame, cuéntanos. Pues principalmente la tolerancia. Yo creo que si eres tolerante vas a ser un buen vecino. Después de la tolerancia viene el respeto. Si te diriges con respeto hacia una persona, la misma te tiene que tratar con el mismo respeto. Si tú eres despectivo, pues vas a obtener problemas. Entonces, yo creo que son los dos puntos principales. Uno sería la tolerancia y el otro sería el respeto. Pues sí, yo creo que esa es la base de todo, ¿no? El respeto al prójimo. Y pues sí, siempre va a haber personas, ¿no? O vecinos, conocidos que pues te den mala cara, pero pues no hay de otra, ¿no? Hay que saludar, hay que darle la sonrisa, ¿no? Aunque sea esa sonrisa hipócrita que luego muchos dan, ¿no? Digo, no es de mala onda ni nada, pero pues se trata de eso, ¿no? De la convivencia y de llevarse bien y pues yo creo que es eso, ¿no? El buenos días, el hola vecino, ¿no? O no sé, pero por ahí comienza pues todo. Pues sí, creo que igual concuerdo. Yo creo que es igual un conjunto de diversos valores. Yo creo que cada uno lo podemos implementar en la convivencia vecinal, aunque claro, yo creo que destaca demasiado lo que es el respeto y la tolerancia, pues si nosotros somos tolerantes y respetamos a nuestro vecino, creo que podemos vivir en paz, mínimo pues podemos pasar un día tranquilo aquí en el barrio. Mi querida Karen, ¿qué podría estar bien? El respeto también. A ver, mira, a ver. ¿Qué estaría bien? Pues ya bien por acá, más o menos lo dice el compañero Rutska. Yo creo que pues hay con personas o vecinos que no se puede llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Muchos, bueno, más bien pensamos diferente. Desgraciadamente no podemos cambiar el pensar del otro, aunque no nos parezca, pues ni modo, ¿no? Nos tenemos que aguantar. Y pues mínimo, como dicen, ¿no? Por acá el buenos días, sea hipócritamente o no, pero pues mínimo la educación, ¿no? Entonces, pues nada más sería más o menos eso, ¿no? La idea. Pues sí, nada más saludar y pues la verdad ya tratar de entender o comprender a esas personas, aunque a veces nos saquen de nuestras casillas un poco, algunos comentarios, pero pues bueno, finalmente ellos saben, ¿no? Qué piensan, qué opinan y pues se respeta también. Pero pues bueno, nada más no negarles el buenos días y los vemos y pues ya, ¿no? Pues sí, bueno, nos vamos a ir, bueno, por aquí parece ser que el respeto, la tolerancia, ¿no? Y por lo menos una convivencia no violenta. Nos vamos a ir ahorita en un momento más con un audio de Miguel Carbonell. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, un amplio currículum, y bueno, pues parte de su trabajo, él lo dedica a señalar, ¿no? Se permite decir... ¿cómo es una vida en sociedad? O bueno, desde bases pues ya científicas, sociales, ¿cómo, qué conducta podemos adoptar para, bueno, pues tener una convivencia vecinal pues más, pues no nada más hasta respetuosa, igual y hasta fructificante, porque, bueno, pues las personas con las que vivimos en vecindad, ahí con nuestros vecinos, pues son parte de nuestro entorno social cotidiano. Pues aquí, bueno, parece ser que la banda que nos está viendo por el Facebook Live está muy movidito, y entonces aquí nuestra compañera Liz pues va a mencionar bueno, lo que nos están mandando aquí por el Facebook Live. Ahí está la banda sonora, dele like, y bueno, pues a ver Liz, ¿qué tanto nos dice acá nuestro barrio chulo? Pues hay buenas propuestas. Aquí nos comenta Sid Plato que estaría bien una biblioteca, creo que es una excelente propuesta. Oscar Van propone clases de taekwondo. Eri Alpizar, clases de baile. Pues bueno, aquí los invitamos a que pues nos comenten las propuestas que ustedes tienen para este espacio. Pues ahí está, una biblioteca. Saludos al buen Oscar Van Damme, taekwondo. Él era maestro aquí cuando, bueno, su servidor era un chaval. Y bueno, pues antes de cerrar esta sección de La Voz del Barrio, queremos darle gracias a los que vinieron, ¿no? Que estuvieron aquí, se dieron el tiempo de venir. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y, bueno, nos están siguiendo por Facebook Live. Entonces, a modo de despedida, ¿con qué quieren cerrar? ¿Algún saludo? ¿Una sugerencia? Lo que ustedes quieran, ¿no? Pues sí, pues la sugerencia de aquí es que trabajemos, ¿no? Que sigamos trabajando todos como comunidad para que este espacio pues siga abierto, y pues eso, ¿no? Nada más, la unión, la unidad entre la comunidad. Pues sí, bueno, que se siga prestando este espacio para nuestras, bueno, para las actividades, para todas las propuestas que se tienen, digo, tanto las actuales como las futuras. Yo creo que pues este espacio nos puede dar bastantes facilidades y pues creo que puede ser una herramienta para pues compartir a lo mejor algo que nosotros sabemos hacer. Digo, pues si la vecina sabe tejer, sabe pues, no sé, yoga, pues qué mejor que ella pues proponga esta actividad para pues compartirla con los vecinos. Aquí pues el trabajo de vecinos a vecinos. Pues sí, lo que yo propondría sería un trabajo más hombro a hombro, no caer en conflictos. Estas aulas son un patrimonio de la segunda privada de Mariquita Sánchez. No lo perdamos, luchemos por él, sigamos trabajando como hasta ahorita. Faltan muchas cosas por hacer todavía, pero en medida de nuestras posibilidades y la unidad de los vecinos, podemos darle crecimiento a estas aulas. Sería bueno que todas las ideas que se tengan para estas aulas las hagan llegar a la administración, y ella a su vez hacer un resumen, y en un momento, en una junta, nos las compartan para que nosotros conozcamos y sabemos, bueno, nos digan los alcances que podemos tener, y sobre todo pues tener mucha unidad para poder seguir conservando estas aulas. Pues ahí está, estas opiniones, estas pues buenos deseos que creo se pueden convertir en realidad. La verdad no es tan difícil. Y bueno, yo para despedirme mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando, a toda la banda que está por el Face, y por ahí comentarles que ya va a empezar la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Váyanse a dar el rol, la verdad está bastante buena, y ahí en el foro Javier Valdés de la Brigada para Leer en Libertad dan libros gratis. Eso es lo que haces, hacer, buscar, imprimir libros para regalarlos. La neta estaría chido, son buenos libros, ¿por qué no? Hay que... para la biblioteca, hay que ir por libros para la biblioteca, para la personal, para la comunitaria, para todos. Un saludo y nos vamos con este audio, mi querido Tlacuilo. Claro que sí, pues esto fue La Voz del Barrio, no se vaya, ya está aquí bien movidita la noche, noche lluviosa con el buen Rutzka. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, seguimos en esta sonoreada número 47 rumbo a las 50, vamos a ver en dónde nos agarra. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos aquí y dejamos este audio de Miguel Carbonell, Vivir en Sociedad. En el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, en el mundo del siglo XXI, los individuos vivimos en sociedades. Esto es, los individuos formamos parte de grupos sociales en donde cotidianamente convivimos con otros individuos. No puede imaginarse la vida de una persona, la existencia de una persona, de forma aislada. No es posible que nos desentendamos del lugar donde nacimos, de la comunidad de la que formamos parte. Desde el momento mismo de nuestro nacimiento, estamos integrados en una familia. Esa familia vive en un barrio. Ese barrio se ubica en una comunidad más amplia, que a su vez forma parte de una entidad federativa, de un determinado país, de un continente. Esto nos obliga a convivir unos con otros. No podemos tener una existencia completamente aislada, y en este sentido esto es muy importante, porque significa que si vamos a convivir, tenemos que ponernos de acuerdo en nuestro modelo de convivencia. Tenemos que respetar a los demás, tenemos que entender a los demás. No podemos aislarnos de la influencia que para nuestra existencia representan, pues, las personas que integran nuestro grupo familiar, que integran nuestro barrio, nuestra comunidad. Las decisiones que se tomen en estos ámbitos de nuestra vida naturalmente nos van a afectar, y nosotros vamos a influir también en este ámbito. Por eso es que en el ánimo de contribuir positivamente a esta convivencia, debemos de tener ciertas reglas, debemos de observar ciertos estándares de conducta que nos permitan que esta convivencia no sea violenta, que esta convivencia no dañe a los demás, que esta convivencia permita el desarrollo de los planes de vida que cada persona se quiera trazar, pero siempre con respeto a los demás, porque no somos una especie de islas, no somos entes aislados que puedan hacer lo que quieran con su vida, sino que en buena medida dependemos de los demás. No somos totalmente independientes, sino que necesitamos a los demás para que velen por nuestra seguridad, por ejemplo, para que nos provean de alimentación, para que nos ofrezcan esquemas educativos que nos conviertan en personas más preparadas, en personas mejores, que puedan, insisto, ser productivas y que aporten a la vida de su comunidad. En ese sentido, es indispensable que entendamos el carácter eminentemente social del ser humano. El ser humano que forma parte de una sociedad, el ser humano que se integra en estos grupos sociales que he determinado, que he mencionado, y que en ese sentido aporta a la convivencia social. Aporta a través de su trabajo, aporta a través del estudio, aporta en la convivencia diaria, y por eso es que son indispensables las reglas que hacen que esa convivencia sea pacífica y sea una convivencia plural, que entre todos vayamos llevando a cabo y dándole los valores que requieren. Acá nos llegó otra propuesta, así alcanzó a llegar, que podremos hacer calaveras de chilacayotes, no sé si la conozcan. La propuesta viene del pueblo de San Gregorio, bueno, del buen Pepe Adán, que es de allá. que son estos chilacayotes, rasparle, ¿no? Y sacarle el rellenito y que se vea la calavera, así la forma de una calavera, de una calabacita, pues, estas de Día de Muertos, con una vela. Es una excelente propuesta, muchas gracias, Pepe Adán. ¿Por qué no? Hay que hablar más sobre ello. Y pues bueno, nos vamos de La Voz del Barrio, pero sigue la sonoreada número 47 acá con la sección de Rutska. No le cambien. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. We'll be right back. haz los huevos, sé lo que tengo que hacer. Buenas noches, banda. Ya comienza este Rutska en esta sonoreada número 47. Y pues ya había unos programitas que no habíamos tenido Rutska y pues ya andamos por acá otra vez y pues vamos a darle, ¿no? Escuchamos ahí de fondo a estos carnales de Dinamo desde Mallorca, España. Y pues ya a 3 semanas, ¿no? De este terremoto ocurrido aquí en el país. Pues yo creo que, digo, va a ser difícil que nos recuperemos, pero pues yo creo que ya muchos de nosotros ya reflexionamos chido sobre la situación y pues hay que seguir apoyando, banda, seguir saliendo a las calles, darse el rol a todos esos lugares que salieron afectados. No hay que soltar las calles, bien lo decían por ahí, ya se tomaron y pues hay que seguir. Y pues vámonos con esta rola de estos carnales de Dinamo, de su último material. Esta rola se llama Hoy, del dolor se aprende, banda. Y pues vámonos con esta rola de Dinamo, Hoy. Vamos a bailar y a quitarnos el frío. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? Sentirme bien. Saludo al sol y a la luna también. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy no será como ayer. Del dolor se tiene que aprender. Mi rostro se divide en dos sujetos, el nuevo y el que me ponen aprietos, el terco y el que faltaba al respeto. Y no te lo digo a vos, le grito a mi alma perdida que salga de la guarida con todo su esplendor. Por eso sol y a la luna también. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy no será como ayer. Del dolor se tiene que aprender. Perdida, sin brújula interior. Por eso hoy voy a sentirme bien. Saludo al sol y a la luna también. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy no será como ayer. Del dolor se tiene que aprender. Mata, iba que este mata, chica, Banda, pues ya continuamos aquí en esta sonoreada 47 en el Rootska de este jueves. Ya nos acompaña Tlaloc esta noche, ya se dejó venir y escuchamos ahí esta rolita de Dynamo hoy, de su material, de su nuevo material Ahora Bajo y Arreglo Todo. Ahí lo pueden encontrar en las plataformas. Y de fondo escuchamos a Los Auténticos Decadentes, que también se andarán presentando por acá, por el país y en la ciudad monstruo. Andarán en el Foro Sol en noviembre, estos Decadentes, celebrando 30 aniversario. Andarán ahí con la Tremenda Corte. Y vámonos con rolita de ellos, de Los Decadentes. Esta rolita que se llama Besándote. Besándote, besándote, besándote. gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? Continuamos, banda, en este Rutska, este juevesito, 12 de octubre, y escuchamos de fondo América Latina del Panteón Rococó. 12 de octubre, América no fue descubierta, banda, Día de la Resistencia Indígena. Y estamos en octubre, pandilla, y nos vamos a ir con una rolita de estos carnales del Panteón, porque no se olvida, no se olvida ese 2 de octubre. Y nos vamos con Nada Pasó. Saludos para el buen Chepe Ska hasta Colima. Y vámonos a bailar, banda. Observa indiferente que en todos lados matan a su gente y tu sentido. sentado allí oyendo esta canción. Dime qué haces para salvar a la nación. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó el corazón, oh, oh, oh. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, oh, no, no, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, oh, oh, oh, oh. Pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, oh. Nada pasó, oh. Aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella, la bala lo separó, oh, oh, oh. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, oh, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, oh, no. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame, dame sabor de rococó para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, oh, oh, oh. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, oh, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió, oh, oh, oh. No importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó. Noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes a través de Reggae Ambulante Radio. Oh, Yeah, banda, continuamos este juevesito 12 de octubre sonoreando. Y pues escuchamos al Panteón Rococó con Nada Pasó. Esa matanza de 2 de octubre que no se olvida. Se cumplieron 49 años. Y también lo que no se olvida es la matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que justamente cumplió 3 años en este 19 de septiembre pasado, que azotó, ¿no?, el terremoto aquí en la ciudad. Pero pues no todo son noticias malas, ¿no? Digo, otra, es en esa fecha se celebró algo más. Digo, ay, a lo mejor no es de su importancia, pero un aniversario de 11 años no es nada fácil. Y esa misma fecha lo estábamos celebrando, pero pues ya por todo lo ocurrido, pues no se mencionó, ¿no? Pero pues ahí está, banda. Y pues nos vamos con la siguiente rolita. La Yacapan se llama esta rola, de los Rastrillos, que andarán tocando en Iztacalco el 22 de octubre, gratis, ¿no? La Yacapan se llama esta rolita, y pues dedicada a toda la banda de ese pueblo mágico que fue afectado por este terremoto, ¿no?, que ya mencionamos, de este 19 de septiembre pasado. Y pues vámonos con esta buena rolita, con este buen ska, y pues vamos a bailar, banda, vamos a quitarnos este frío. Continuamos, pandilla, y acabamos de escuchar Tlayacapan de Los Rastrillos para la banda que nos anda pidiendo el nombre de la rolita. Tlayacapan de Los Rastrillos, y el 22 de octubre andarán tocando ahí en Iztacalco, por si se quiere dar un rol, pandilla. Y corroborar la fecha, hace un momento dije equivocadamente la fecha de los de lo ocurrido, ¿no? Con los 43 normalistas, y pues la di mal, ¿no? Dije que fue el 19 de septiembre y pues más bien me cuatrapé aquí con las fechas, pero pues para dar bien el dato, fue la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, ¿no, banda? Para aquellos que sí están atentos, pues ahí está el dato, ¿no? Y pues quiero mandar saludos de septiembre, dije septiembre, sí. Ya todo. La banda aquí que anda, fecha sus chelas de más. Ay, no. Pues quiero mandar saludos a Xochimilco, ¿no? Al buen mago que pues manda saludos a toda la banda de acá del barrio, y pues agradecido, ¿no? Agradecido con toda la pandilla que ha estado ayudando, ¿no? Y pues toda esta pandilla de allá de Xochi, les mandamos saluditos, ¿no? A toda esa pandilla que está agradecida y pues nos lo hace saber, ¿no? Y escuchamos ahí de fondo a la sonora de llegar estos carnales colombianos, y pues nos vamos a ir con una rolita de ellos. Checho López se llama esta rola, y pues aprovechando también para mandarle saludos al buen Chacho López, no es Checho, pero es Chacho, que es de acá del barrio, y pues que anduvo también cooperando aquí en el acopio, y fue de mucha ayuda, ¿no? Y pues saludos para el buen Abel López y Paulina. Entonces vámonos con su rolita de esta buena banda sonora de llegar desde Colombia, Checho López. Queriendo todo, quedando con nada. Seguimos, banda. Escuchamos ahí al Elemento Rústico con esta rolita de tipo rudo, que es lo más nuevo que traen estos carnales. Y quiero mandar saluditos a unos ex integrantes de esta banda y que ahorita andan con un nuevo proyecto llamado Imposters, y andarán estrenándose estos carnales con su nuevo proyecto en Tláhuac este sábado 14 en Tlaltenco. El andarán ahí otras banditas de ska tocando. 50 varos va a costar este toquín, carnales, o el valor en víveres, ¿no? El donativo es ese, 50 varos o 50 pesos en víveres, ¿no? Y así podrán obtener su acceso a este toquín. Y pues saluditos, ¿no?, a esos carnales de los Imposters, al buen Pitufo Sax, al Gonzo Percuso, a Cristian y al buen Lalito. Y pues allá andaremos el sábado, carnales, con ustedes, dándoles la patada de buena suerte. Y también otro toquín que se viene para este 15 de octubre en la Carpa Astros. Don Pálides desde Argentina nos visitan, $4.50, o la preventa fue de $3.50 para la banda que le quiera caer, ¿no? Un poco caro, pero pues rifan esos carnales. Y vámonos con una rolita de estos valedores de Elemento Rústico, que esperemos tenerlos pronto aquí en la cabina. La invitación está, y pues hay que seguir resistiendo, banda, ¿no? Nos vamos con esta rolita de ellos, Elemento Rústico, en la Sonoreada 47. Esto es Rutska, banda, y a resistir. Tierra y libertad, justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley. Ay, ya llega por medio de tiempo, paz. Fueron los ideales de la revolución. Sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Yeah, pandilla, pues escuchamos ahí al Elemento Rústico y de fondo escuchamos a Non Palidez, que ya lo comenté que se estará presentando este 15 de octubre en la Carpa Astros. La preventa fue de 3.50 y el mero día 4.50 para la banda que quiera caerle, ¿no? Ahí en la calzada de Tlalpan. Y ya comentaban también el evento de la Feria del Libro en el Zócalo. El día de mañana, para la banda que se va a descolgar o que anda por allá y quiere un ratito echar el baile, también se andará presentando por ahí la buena Olinka, ¿no? Por eso de la 1 p.m. Entonces, pues, si quieren caerle, también darle en rol ahí al Zócalo, banda. Y escuchamos de fondo esa rolita de Revolución de Non Palidez. Y pues es tiempo de revolución, banda. Es tiempo de revolución, de no soltar las calles. Y acción, ¿no? Y vámonos con esta rolita, con esta siguiente rolita que ya tenemos aquí, de los buenos carnales de Escape, desde España. Porque seguimos en pie, banda. Seguimos en pie después de lo ocurrido. Y aquí estamos. Entonces, vámonos con esta rola. Y pues saluditos al buen César, al buen carnal Chumbombi. Saluditos, banda. Y pues para el próximo Rootscate tendré unas rolitas de la máscara esta. Entonces vámonos con esta de Escape. Seguimos en pie. es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Continuamos, banda, y pues más bien ya para finalizar esta sonoreada 47, este jueves 12 de octubre, y vamos a dar final a este Rutska. Ya lo dice Escape, nada tienes, nada vales en este mundo. Y pues no hay nada más que decir, y este es el título de la siguiente rola, ¿qué puedo decir de estos carnales de Escape? Y pues, no sé si alguien de la pandilla quiera mandar saludos o algo ya para despedirnos. Pues aquí no nos olvidamos de el buen amigo Brian, que pues hoy cumpleaños, una disculpa, pero pues aquí felicitándote, pues gracias ahí por las buenas pintas, por las buenas serigrafías y pues ojalá te la estés pasando chido. Igual saludos a toda la banda que nos acompañó esta noche, saludos a la familia, saludos a aquellos que resisten desde un campamento, desde la casa de algún vecino, de algún pariente, porque su vida cambió después de este 19 de septiembre. Y por ahí otra invitación a que vean el coloquio que se hizo acerca de la vigencia del Che Guevara, este gran hombre, este gran revolucionario que tenemos en América Latina. Están ahí en el Facebook del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, lo vamos a postear ahí en la banda sonora. Y también está la exposición, mañana se acaba, estuvo poco, una exposición de fotografía y cartel de este gran hombre del Che. Controvertido, pero si se acercan un poco más a estudiar algo de él, la verdad es que se darán cuenta que, como él decía, a riesgo de parecer ridículo, el revolucionario verdadero está movido por grandes sentimientos de amor hacia la humanidad. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la 48 Sonoreada. Pues esta fue la Sonoreada 47, muchas gracias a los que nos vinieron, los que nos escucharon, los que todavía están escuchando, un abrazo bien fuerte para allá hasta Xochimilco, que siempre nos están siguiendo. Y bueno, pues esta fue la Sonoreada número 47, nos escuchamos el jueves que entra por www.reguambulanteradio, saludos a esos carnales. Y saluditos a todos los que nos siguen por el Facebook también, y ya llegó al final, ¿no? También recordarles que este evento del Nonstop que estaba predestinado para este 23 de septiembre pasado, pues se tuvo que posponer para este 17 de febrero. La locación será la misma, el Palacio de los Deportes. Y pues para la banda que ya tenía sus tickets, sus boletos, pues podrá utilizar esos mismos. Y hasta ahorita, por lo que sé, el 90% del elenco está confirmado, banda. Entonces, pues nos vemos el siguiente jueves en esta sonoreada. Y pues vámonos con la rola, con esta última rolita para reflexionar. Entonces vámonos con Escape, ¿qué puedo decir? We'll be right back. en el mundo hay tanto dolor. ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué se siembra el miedo? ¿Por qué violamos a la madre tierra? ¿Por qué se mata en nombre de Dios? En nuestras fronteras, ¿qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir. Me cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? Semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida. Ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. Te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio.